Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Trincherita, como ninguna hoy. Estamos como con mucha conversa y si nos escuchan hablar mucho es porque tenemos la visita de la presidenta del comedor El Arroyo, que se llama María Luisa Rodríguez. Quiero aprovechar a saludar a Viviana González, a Román Rivas, Lucho Perrone, Martín Macía, Antonio Francisco Garisto. Tengo otras personas que están escuchando el programa, que pusieron me gusta en la publicación del Facebook para recibir besos con ruido, porque los acostumbramos mal acá, les mandamos besos con ruido. Estoy sorprendidísima, emocionada, contenta por conocer a María Luisa en persona y disfrutar de esta experiencia de hacer el bien sin mirar a quién. Estas frases que parecen trilladas, que parecen que tienen que ver solamente con lo eclesiástico, que... Yo siempre digo que el Dios es una creación de cada subjetividad. El Dios es la creación de cada ser humano, cada varón, cada mujer. Y más allá de lo religioso, existe esa facultad que tenemos del corazón amplio, ¿no? Del amor. El amor en el concepto universal de la palabra. Y esto de poder convertir al otro en patria, de si ninguno está excluido, entonces allí podemos estar todos más democráticamente dignos viviendo en sociedad. Y la experiencia de María Luisa nos enseña, nos ejemplifica, que aún sin que nos sobre, porque pareciera que fuera una condición sine qua non, sin que nos sobre podemos dar, con lo importante que es este verbo, esta acción. Yo pensaba, mientras María Luisa nos habla, porque además de conversar al aire, fuera del aire sigue su historia, su vida, ¿cómo estás vos? Porque yo te escucho hablando del hambre que paliás, de las boquitas y las pancitas que llenás, a veces con un plato de guiso, a veces con polenta, a veces con un mate cocido, porque vos querés que el que llega a tu comedor se vaya con algo en la panza. Yo te pregunto a vos, María Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Bueno, ahora bien. Ahora. ¡Apa! Pero antes... Claro, aprendí a que a veces sí, el dolor te hace crecer mucho espiritualmente. Yo pasé por un cáncer hace ya 23 años, donde me habían dicho de que era posible que volviera, donde me asustó un par de veces, pero siempre me encomendé a Dios. Y primero porque yo quería criar a mis hijos, en la época que me vino, mis hijos eran los tres chiquitos. Eran muy chiquitos, claro. Y entonces yo le pedí por favor que me diera otra oportunidad y que esta vez no me iba a ir con las manos vacías, porque yo sentía que me había faltado hacer cosas. Y entre esas cosas, en esa época, bueno, ellos eran chicos y yo me ocupaba de la ropa y de ellos, pero a veces me decían, mamá, jugamos o mamá, vamos al parque, y yo no, porque tenía que lavar, tenía que... Claro. A partir de ahí, de ese momento, dejé de hacer muchas cosas de esa y me dediqué más a eso, a que si querían jugar, que si querían hacer otra cosa. Por eso te digo, uno aprende siempre con el dolor. Después, bueno, a raíz de eso, tuve una neumonía que me dejó una secuela, el EPOC, que tengo que usar aerosoles. Ah, ajá. Que a veces, dicho sea de paso, no los puedo comprar. Tengo, si no los consigo en la salita, a veces cuesta. Y bueno, y... ¿Tenés diagnosticado el EPOC? Sí, sí, está. Un 49% de capacidad pulmonar, pero no se me nota. No, para nada. Pensaba en los pasillos que hiciste, sí, no. las escaleras por que subiste ahora. Y te cuento otra que, bueno, hasta hace... Yo tuve 6 años más o menos con una pensión por discapacidad. Sí. La discapacidad que me dieron fue 82%. Sí. Y bueno, ahora... Como llegué a la edad de jubilarme, sí. Me estoy pagando mi moratoria. Bien. Me he jubilado por ama de casa. Bien, vamos todavía, llegamos a tiempo. Gracias, ay, gracias a Dios, tenía un susto. Yo te juro, cumplí el 10 de enero y el 13 yo ya estaba sacando los papeles. Claro. Porque vamos, yo dije, todavía. Señor, bueno, que esa es una de las bendiciones, le digo, que alguien reconozca que la ama de casa trabaja, ¿viste? Totalmente. Es más, vos me decís que tenés, sí, un 82% de discapacidad, sí, y es cuanto más capaz estás, sí, siendo. Sí, sí. Claramente. Bueno, y después de ahí, bueno, apareció la artrosis, apareció esto, apareció el otro, pero yo no le doy caso, no le doy bolilla. Ahí va. ¿Vos sabés qué hermosa que se te ve, María, sí, Luisa? ¿Viste? En serio. No, estoy cada vez más joven. Estás mejor. Cada vez más joven, es un espíritu Amiga, tremendamente, sí, fuerte. Claro. Estás hermosa. A María Luisa. Porque esto es el envase, esto es un envase que nosotros, viste, que se cambia, ¿no? Sí, claro. Entonces yo siempre le digo, Señor, acá estoy, y viste, cuando yo tengo oraciones por todos lados en el comedor, ¿no? Entonces primero yo entro al comedor y agradezco, gracias por esta oportunidad de servirte, es lo que yo le digo a él. Y después le digo, gracias, Padre, porque el día de hoy está cubierto. Claro. Y siempre soy. Entonces, es el día de hoy. Dicen la otra vez, hoy, justamente hoy escuchaba la frase hoy. De sos rico si tenés, sí, cubierto el, sí, día de hoy con lo que necesitabas hacer ya hoy. Ya está. Entonces, mañana será otro presente. Claro, yo aprendí eso a lo largo de todos estos años, pues yo también me preocupaba de que mis hijos tuvieran la zapatilla, que pudieran llevar las cosas al colegio, que poder pagar la factura. Entonces, cuando yo me desprendí, entonces digo, bueno, Señor, ocúpate tú. Claro. Hay cosas que yo no puedo, sí, yo no... Soltar, claro, soltar para entonces, que fluya. La vez que solté, igual que eso de que, viste, a veces cuando hay gente que molesta, porque cuando vos estás haciendo algo, siempre, ah, no, por algo lo hace, por algo esto, por claro, algo. Sí, entonces, sí. Entonces, cuando yo aprendí, y que hay que dejarlo, que ladran Sancho, señal que cabalgamos, claro, y a pedir por esas personas, y cuando hubieron personas que le dije, bueno, ¿querés hacer lo mejor? Vení, hacelo vos. Y me dice, ay, no, porque yo no puedo. Entonces no molesten. Si no vas a ayudar, no molestes. No molestes. Hablando de ayudar, esto no sé si lo hablamos al aire o lo hablamos fuera, sí, del aire. Yo... me siento obligada, nobleza obliga, también estamos en Avellaneda, no sé si lo habíamos, creo que fuera del aire, sí, te lo había preguntado, ¿qué relación tenés con el municipio y si el municipio te está ayudando? Hace 27 años de esta obra. Sí. Y bueno, sí, nosotros empezamos en la época, el primer intendente, señor Baldomero Cacho Álvarez, claro, era secretario de Desarrollo Social en, claro, La Plata. En aquel momento, después, sí, fue diputado, sí, después fue intendente. Nosotros estuvimos en toda esa época. No, hay buena relación, pero el problema es que como nosotros no tocamos el bombo, ¿viste? No llenamos, sí, colectivo, ¿no? Sí. Pero yo sé que igual tienen ese respeto por el trabajo, porque ellos para esas cosas tienen otra clase de gente. Y yo se los he dejado bien en claro eso. Uh-huh. A mí no me gusta calentar silla, a mí no me gusta... ¿Viste? Y yo no voy a dejar que usen a la gente que viene al comedor para nada. Uh-huh. Pero sí somos los primeros en decir cuando hay algo, cuando se hace. Por ejemplo, ellos me proveen de una parte de alimentos, sí, que sé que tienen la consideración de que cuando hay algo, ellos saben que en el comedor se trabaja honestamente. ¿Viste? Están enterados de la existencia. Sí, no, saben. Incluso cuando necesité un aula que cumplí los 25 años con la institución, lo que le pedía al intendente, le digo, ay, no me haces un aula nueva. Y bueno, estuve como un año atrás. ¿En esta nueva gestión? Claro, sí, ahora y hace el aula ya va a cumplir 3 años. Claro, ¿sí? Ahora mismo. Y bueno, y cuando hicieron el puente, de acá, sí, de Merlo, me dice, bueno, mirá que ya di la orden para que te hagan el aula. Yo creo en un mes y medio. Y yo muchas veces me senté afuera a mirar y me decían las maestras, ¿qué estás haciendo? Estoy mirando cómo le voy a poner las cortinas, cómo va a ser. Y ahora está como yo como quería. Vos lo imaginaste, lo y creaste. Bueno, Y lo esperé que la fuera a inaugurar, pero no fue. Y bueno, la inauguramos igual y siempre claro. está llena. Y bueno, y no, yo lo aprecio mucho porque Avellaneda cambió. Nosotros en el barrio se hicieron las veredas, la iluminación, está limpio. Esas cosas hay que valorarlas, ¿viste? ¿Dónde está el comedor para los que están escuchando el programa y no se puedan acercar a esta hora, pero tengan ganas de ir a la tarde o mañana? Sí. ¿O cuándo está abierto, primero que nada, para dejar cosas? Por ahora está de lunes a viernes, porque los sábados las chicas están un poco cansadas, claro. y no estamos haciendo actividades, solo alguna especial, ¿viste? Sí. Que juntamos a los niños. Pero es de lunes a viernes, de 8:30 hasta los jueves estamos 9:30, 10:00 p.m. porque tenemos el secundario. El viernes es el único día que me retiro 4:30. Claro, bien. Pero yo vivo a la vuelta, entonces con el teléfono me llaman, me avisan o me van a buscar a mi casa. ¿Querés dejar el teléfono también al aire? Dale, sí, no hay problema. 15-58-55-32-18. 15-58... Ay, 58. ¿Viste que yo dije mal? Sí, 58. No. 15, 58. 58, 55, 32, 18. Perfecto. ¿Y el comedor está en Darwin? Darwin, 867, entre Merlo y San Nicolás. Entre Merlo y San Nicolás. Estamos hablando de Villa Domínico, sí. partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. María Luisa, gracias, mamasa. Sos una madraza. Estás cumpliendo una tremenda misión. Estás elegida y esa salud va a estar más fuerte todavía, porque vos estás llenando muchas pancitas, pero no solamente de las pancitas con hambre. Estás llenando de poderío, de derechos, de buenas voluntades y principios las cabecitas de las personas que van allá a despertar. Con vos, el otro, que es la patria, está despertando. Gracias, María Luisa. Gracias a vos, gracias. Orgullosa gracias de conocerte. Muchas gracias. Decime qué necesita tu comedor. Lo que sea, todo, sí. decime. Mira, en este momento son los alimentos, que es lo que yo no quiero que les falte tampoco en su casa. Después para nuestro comedor, hasta los artículos de limpieza, un papel higiénico, una lavandina... porque es muy grande y a nosotros, viste, siempre andamos con el claro, tapa. Sí, claro. Y hay que mantenerlo impecable. Ropa están acercando bastante. Ah, pero, ropa también. ¿Y sí, qué sucede con un ropero? Con los remedios, ¿qué sucede? No sé si sí, se puede, si y se los, hace. Sí, y los remedios, bueno, a veces suelen, viste, que te piden el ibuprofeno, algún antibiótico, alguna... solemos tener, ¿sí? O cosas para curar, ¿viste? Vendas. Eso, alcohol, esas cosas, alcohol, curitas. Sí. Ah, curitas, sí. No, por tres. Se precisa. Sí, sí. No, ya te digo, es una casa grande. Sí. Una casa grande. Y por ahí libros, ¿no? Y libros. Libros que te donen, puede claro, ser. Sí, no, nosotros algunos, los aceptamos. A eso. Todos. Sí. Pero sí. de literatura o geografía, matemáticas. De todo, porque ya te digo, funciona un primario y un secundario. Y un secundario. Está pero muy bien. Lo bueno es que también. Si tenemos repetidos, que suele pasar, nosotros tenemos lugares donde enviarlos. Entonces no es que queda igual que la ropa que ya no utilizamos también se mandan a otras personas. Claro. Se mandan a la costa, viste que en la costa hay familias también. Entonces estás les proveemos en todas, a ellos. Estás en todas. Y lo que pasa que la necesidad no es solo el alrededor no. y hay gente que no se acerca, que también le da vergüenza, que sí. entonces vos tenés que ir a esa gente. María Luisa Rodríguez es la presidenta del Comedor El Arroyo, nos vino a visitar, necesita, vamos a hacer esta nota, porque Argentina está pasando por hambre. Es Argentina, es tu vecina, es tu hermano, es tu amigo, tu amiga, sin hacer demagogia, no pretendemos eso. Pero el conflicto social también nos llama, nos convoca, y para eso está este programa que creamos como Trinchera. Raíces de mi tierra, Trincherita Radial. Vamos a cerrar la nota con Rally Barrio Nuevo y del sueño de los viajeros un tema que le pertenece a Rally que se llama Mujer Caminante, el tema número 9, Sole. Mujer Caminante para esta mujeraza que nos vino a visitar hoy, que después la van a conocer en el blog cuando subamos los audios completos y las fotos. Y estas tres bonitas que son tus nietas, que son chiquituelas, adolescentes y que con esos ojitos dulces que están mirando ahora, yo veo el futuro de una Argentina distinta, María Luisa. Sí, ya lo creo. Que así Dios lo quiera. Más vale, sí. Gracias, madre. ¿Querés agregar algo más? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y sí, es como decías, esto recién empieza. Algún propósito tiene que tener nuestro Papá del Cielo para unirnos y para que empecemos a confiar y a creer que cada uno de sus hijos puede no solo dar, ya te digo, lo material, sino empezar a mirarnos a la cara, el abrazo, abrazarnos. Y ahora cuando comentaste eso, a mí me emocionó mucho porque, viste, con esto yo no soy muy amiga de la tecnología, pero me han contado de que mis pollitos, los que ya ahora tienen 20 y pico de años, que ya la otra tanda, ¿no?, que criamos, también se han sumado y ponen grande Luisa, ¿sí, viste? Y que ellos se acuerdan de que ahí tuvieron mucho amor, no solo el vaso de leche o el plato de comida. Y eso quiere decir que la tarea está bien hecha. 24 eso añitos los que van, los que fueron creciendo allí, sí, sí, egresando ahora de sus hijos. Qué ahora lindo. Sí. Egresan de la casa tuya del amor. Eso me emociona mucho. Gracias. Gracias muchas a vos. Gracias. Aquí estamos para lo que precise siempre. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Un gustazo, gracias a Dios por conocernos. Pucha, mucha emoción, muy, che. Mucha muy linda, emoción. Muy linda la nota. Yo también, de mi parte, le agradezco a María Luisa Rodríguez. Y cuando guste, como le dijiste, que venga. Nosotros estamos todos los sábados de 10 de la mañana hasta las 13 horas. Muchas gracias. Desparramando nuestras inquietudes también. Es lindo. Qué lindo escucharla y tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias también de mi parte. Muchas gracias, señor. María Luisa Rodríguez estuvo con Raíces de mi Tierra, Mujer Caminante. Niña preñada de adobe, que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Viene de sol espinas, castillos de ancoche, bordando represas, y los macabros desmontes desangran su corazón. Ave, mujer de la greda, gritando el silencio de tantos calores, en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve, mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda. Todas las lluvias, regálame con tu color. Hambre, plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles, y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. en pájaros ciegos que migran al ocre. En hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Arden guitarras sedientas velando tu noche de mil chacareras, y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Salve mujer caminante, pistones y pumas te cuidan la senda. De todas las lluvias, regame con tu color. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Deportes con Ignacio Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio. El Cone Fernández. Gracias, Cari. Empezamos a hablar del antidopaje, un suceso que viene sacudiendo al fútbol argentino en varios aspectos. En este caso, River, con Martínez Cuarta y Mayada en la Copa Libertadores, tanto con Emelec como con Melgar, los dos encuentros como visitante. El conjunto riverplatense usó un medicamento, unas pastillas que no estaban permitidas por la Conmebol, o así lo dicen, que fueron contaminadas dichas pastillas para que los jugadores Martínez Cuarta y Mayada les dé el resultado antidoping. Habrá que ver qué sucede con estos resultados, la contraprueba que se sabrá recién dentro de un mes. Lo que sí se sabe es que tanto el defensor de River como el volante uruguayo no podrán jugar los octavos de final frente a Guaraní. Estamos hablando del 4 de julio en Paraguay, en Asunción, y el 8 de agosto en el Monumental de Núñez. Ahora sí, arrancamos a hablar de la última fecha de este eterno torneo argentino. La fecha número 30, sí, llegamos. Fecha número 30 del fútbol argentino, que lo tiene a Boca campeón con 60 puntos. River 55, Banfield 54, Estudiantes de La Plata con 53, Independiente, San Lorenzo, Racing 52, Newell's y Lanús 49. Los menciono antes de decir la fecha correspondiente porque es muy importante tener en cuenta que se disputa las entradas a la Copa Libertadores y la entrada a la Copa Sudamericana. El sábado a las 4 de la tarde, Defensa y Justicia y Gimnasia de La Plata disputan su encuentro. A las 7 de la tarde, San Martín de San Juan y Rosario Central. El domingo, 4 y cuarto, La Bombonera se viste de fiesta para festejar un nuevo título, en este caso el número 66, y va a recibir a Unión. A las 5 de la tarde, Atlético Rafaela, Sarmiento de Junín, encuentro de descendidos. A las 7 y 10 de la tarde, Banfield y Racing Club se juegan un lugar en la Copa Libertadores. A las 8 de la noche del mismo domingo, Colón y River Plate. El lunes a las 6 de la tarde, Arsenal Tigre, mismo horario para Patronato Atlético Tucumán. 8 y cuarto para Vélez Temperley, el mismo horario para Huracán Belgrano y Aldo Civi Olimpo. Y todo termina el martes 27 a las 6 de la tarde, Estudiantes Quilmes, mismo horario para Newell's Godoy Cruz, y a las 8 y cuarto, Talleres de Córdoba, San Lorenzo e Independiente Lanús. Este martes se juega la entrada a la Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente, así que a estar atentos a lo que suceda esta fecha, la número 30, la última que se juega. Por otro lado, cruzamos el charco y hablamos de la Copa Confederación, que tiene a México y a Portugal por el momento clasificando por el grupo A. Y por el grupo B a Chile y Alemania. La fecha 3, la última de los grupos, se disputa el sábado también a las 12 del mediodía entre México y Rusia y Nueva Zelanda, Portugal. Y por el otro lado, por el grupo B, Chile y Australia. Y Alemania, Camerún van a estar disputando sus encuentros. Recordamos que se disputan semifinales el miércoles 28 de junio y el jueves 29, mientras que la final será el domingo 2 de julio. Esta copa trae a los campeones de las confederaciones. Hasta acá la información deportiva. Cari, un beso y abrazo para todos. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Les contábamos hace un rato que De Rama en Rama está presentando su disco Andando Nomás el viernes que viene, el viernes 30 de junio a las 21 horas en Hasta el Trilce. Les contábamos también que habíamos gestionado una nota en piso con por lo menos dos de los chicos de este trío para venir a presentarlo, pero la voz femenina se nos engripó. Bueno. Entonces, de todas formas, vamos a mencionar a este trío conformado por Lucas Trostman en percusión, voz, flautas, dulces, efectos, Aldana Bozzo, nuestra enfermucha de hoy, que toca el bandoneón, la flauta traversa, canta y toca aerófonos, y a quien tenemos en línea en este momento, Agustín Conejeros, que está encargado de la guitarra. Agu, ¿cómo te va? Karina te saluda. Hola, Karina, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá. Una lástima no haber podido ir, la verdad. Vamos a dejarlo por otra oportunidad igual, ¿verdad? Sí, había que cuidar a la cantante a una semana de la fecha. Claro, claro. Sí, estos días son fatales, los cambios de temperatura. ¿Eh? Los cambios de temperatura estos son fatales, la verdad. Vos sabés que es muy traicionero este invierno, está siendo muy, muy raro. Sí, Contame vos, ahora sos el encargado, vos que tocas la guitarra, y no sé si serás el creador del grupo o si fue algo que surgió al unísono del trío. Contanos de Rama en Rama, ¿hace cuánto que se conocen, que se juntaron, Agustín? Mira, te cuento, básicamente tiene como dos etapas en realidad el trío, porque esto arranca en el 2011, éramos dúo, éramos con Lucas. Sí. Empezamos a tocar a dúo. Sí. Así, nosotros nos conocemos hace muchos años, íbamos juntos a secundaria y todo. Ah, qué lindo. Y bueno, después de un viaje empezamos a tocar, y desde ahí tocamos como 4 años, bastante tiempo a dúo. Y recién en 2015 se sumó Aldana. Uh-huh. Así necesitábamos cambiar un poquito de color. Sumar una voz femenina. Claro. Claro, sí, sobre todo teníamos ganas de sumar a alguien que cante, y ella, aparte, ante todo flautista, toca claro. flauta traversa. Ah, porque en su momento no había voz, eran Lucas y vos a modo instrumental. No, Lucas cantaba. Ah, Lucas bien. Lucas era el cantante y yo en la guitarra. Yo soy el único que solamente toca la guitarra. Sí. ¿No? Después los otros chicos son medio multifunción. Claro. Cantan, tocan instrumentos, tocan. Sí. Aldana toca flauta, pero también toca bandoneón. Está buenísimo eso. Cualquier cosa que le mandemos se anima a los dos. Y bueno, pero tu trabajo con la guitarra tampoco es poco, Luca. Agustín, ¿eh? Tampoco sí, es poco. Bueno, yo tengo que sostener a ellos todas las locuras que hacen arriba. Claro, ¿sí? La base. Sí, exactamente. Y entonces a partir de 2015, que están conformados como trío, aparece ya el nombre de Rama en Rama, ¿apareció en ese momento? No, el nombre de Rama en Rama ya hacía un par de años que estaba. Ajá. Estaba, el dúo ya estaba así. Y este es el primer disco, Andando Nomás. Exactamente, el primer disco, la verdad... con mucha alegría estamos, es como te decía, digamos, el disco refleja un poco las etapas del grupo, porque hay un par de temas que los grabamos a dúo, sí. Después hay algunos temas que son adaptaciones a trío de los arreglos que nosotros ya hacíamos a dúo, ajá. Y hay otros que son ya directamente armados a trío, entonces hay como un poco de todo, es un poco un cierre de proceso, un arranque oficial, digamos, del trío. Claro. Si se quiere. Sí, mucho, lo que genera mucha expectativa y mucho nerviosismo. Sí, ahí estamos. Un cúmulo de sentimientos, varios. Totalmente. Agustín, ¿y tienen ustedes un trabajo paralelo o previo a De Rama en Rama? Nosotros individualmente. Sí, claro, como... claro. Y cada uno tiene varios proyectos. En el caso de Lucas y yo, sí. La verdad que nosotros arrancamos a tocar a los 20 años, en el 2011, y fuimos en paralelo desarrollando otros proyectos, sí. Previos hay pocos, por lo menos no en el folclore. Ah, estaba en otros géneros. Claro, yo por ejemplo, más de chiquito había tenido una banda de rock. Claro, pero es muy común, ¿eh? Sí. Es una generación que no le pudimos... esquivar. No lo pudimos, ni debimos esquivar eso. Exacto. Y además después venirse a este otro repertorio también es un logro, ¿no? Desde lo sonoro. Y sí. Y lo compositivo. Sí. Nosotros, en nuestro caso, no, por lo menos en el disco, no abordamos composiciones. Uh-huh. Recién ahora estamos preparando una canción mía, un tema instrumental. Sí. Pero en general siempre como que encontramos nuestra identidad en los arreglos, en darle un poco de vuelta claro. A las canciones que ya de por sí tienen mucho para decir, enterradas. Ajá. Ahí, así que encontrarle otras caras a las canciones mediante los arreglos siempre fue un poco lo nuestro. Como en cada entrevista, Agustín, te cuento y le cuento a los oyentes, escucho los discos más de una vez, enteros, y los pispeo, y los leo, sobre todo cuando es un disco debut para una banda, y sí, eso sonoro latinoamericano aparece, los vientos aparecen mucho. Claro. Y por ahí, ¿el bandoneón está en una sola ocasión o es lo que yo llegué a escuchar? No, el bandoneón está en varias, está... ahora, si me apurás, pero por lo menos en tres canciones seguro está. Ajá. ¿Y los autores, cómo los fueron interpelando? ¿Los elegiste vos? ¿Los eligieron entre los tres? ¿Cómo fue el repertorio de este disco? Mira, como te contaba, la gran mayoría de los temas ya venían de la etapa dúo. O sea, es repertorio que venimos haciendo hace bastante. Y fueron saliendo individualmente las canciones. Muchas veces... por simplemente el gusto mismo de una canción, vamos a hacer este tema. Sí. Y a veces por ideas, arreglos que nos disparaban las canciones. Como, claro. A esto le podemos poner esto, ¿no? Claro. A este tema le podemos poner este arreglo. Exactamente. Qué sé yo, hacemos un tema que es una especie de enganchado entre el cosechero y el libertango. Sí. Maravilloso está eso. Claro, bueno, gracias. No, es el tema número 3, tenés razón, es el cosechero, por un lado aparece Ramón Ayala y por ahí, porque se les cantó a ustedes, aparece Astor Piazzolla, que lo amo. Es hermoso lo que logran. surge como una especie de juego entre un ritmo determinado que comparten los dos. Sí. Es un rasgueo doble, el cosechero, sí. Tiene como un... Hay un origen en la milonga, igual que Piazzolla, digamos. Claro, le encontraron una variante como para pegarla con Libertango. Claro, encontramos algo en común, digamos, y la juntamos. Y después jugamos a pasarle la melodía de uno a otro, así hacer jueguitos melódicos. Pero vos me lo contás así como si fuera un juego tan fácil, como si fuera de tirar la bolita. Y no lo hace cualquiera eso. Les proponemos, Agustín, si te parece bien, esta propuesta que los músicos siempre... Nos alimentan las ganas de conocerlos por esto, ¿no? Porque en las entrevistas se generan estos secretos que tienen para armar un disco que lo cuentan con una naturalidad. Porque estudiaron, porque pusieron su ahínco, porque pusieron dedicación y esfuerzo. Y para nosotros sería casi un imposible. Digo, no, cuando digo nosotros hablo de un común... que está escuchando a un artista en vivo. Para hacerlo en vivo, de Rama en Rama va a estar presentando este disco debut el viernes 30 de junio, 21 horas, en Hasta Trilce, Masa 177. ¿Preparado para esa gran noche, Agustín? Sí, preparado y ultimando los detalles. En realidad también ahí juntándonos con los invitados. ¿Invitados? ¿Sorpresa o me podés contar? Mirá, los invitados son todos los que estuvieron en el disco. Genial. Hemos tenido el honor de tener unos invitados de lujo, la verdad. ¿Lilian Saba? Lilian Saba. Ah, bueno. Facundo Guevara. Facundo Guevara. Martín Beckerman. Claro. Marcelo Chiodi, Pablo, bueno, el Cuervo Silva, Matías González. Sí. Ah, bueno, no juegan con chiquitas. No, pero por suerte, la verdad que... No es que dijimos, bueno, vamos a invitar estrellas y, claro. y los buscamos. Son claro. toda gente que nosotros ya conocíamos, claro. que han sido maestros nuestros, muchos. Claro, es otro el vínculo. Claro, y la verdad es que fue un disco hecho con mucho amor y queríamos que el proceso también lo tenga. Fue gente que vino con mucha energía linda y compromiso a sumarse a las grabaciones y que nosotros ya habíamos tocado con ellos en todos los casos. Claro. Los habíamos invitado a tocar en vivo varias veces y siempre al pie de cañón, digamos, ¿no? Claro, excelente. Bueno, el encuentro con el público de Rama en Rama, también los pueden buscar en Facebook. Tengo entendido que están con el nombre, ¿no? Sí, exactamente. De Rama en Rama. Bien, ahí están. Agustín Conejeros, el guitarrista de este trío, ya gestionaremos con Román Rivas, que está en la prensa. Gracias, Román. Una nueva oportunidad para conocernos en persona, Agustín. Y sí, ojalá que vengan a poder hacer algunas canciones en vivo algún sábado, esta trincherita radial que está disponible para todo el quehacer de nuestros queridos artistas. Te mandamos un beso gigante y éxitos para el viernes 30, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y ojalá la próxima ya estemos los tres ahí físicamente. Que se mejore Aldana, beso gigante. Ojalá, se tiene que mejorar sí o sí. Gracias Agustín, un beso, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el guitarrista del trío, Agustín Conejeros, del grupo de Rama en Rama. Entonces, viernes 30, 21 horas, hasta Trilce, Masa 177. Del disco debut, vamos a presentar el tema número 10, con el recitado de Guillermo el Cuervo Silva, la autoría de Videla y Condomí, Para un amanecer, de Rama en Rama. Venga este día a nosotros. En la hora oscura, si la luz nos nieguen, la mano tenderemos, y en la negrura otra mano hallaremos. No desesperes. No desesperes. Venga este día a nosotros. Así truenen tormentas, así la luz nos nieguen, así las sombras crezcan, lo andaremos con otros doliendo a tientas, que aquí nadie se rinde hasta que amanezca. Thank you. nací para cantar. Pero he de vivir cantando. Gatos a machacareras, vidalitas y mal amor. Desde chico me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. Debe andar rogando lo que es de uno por derecho, porque lo que corresponde se exige sacando pecho. Si pensás como yo pienso, vámonos nomás andando. Aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Atentamente, vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Pone pues mucha atención. Apretar manos callosas, porque aunque no sea muy fina, son mucho más cariñosas. De ver tantas injusticias, traigo los puños cerrados, una esperanza en los ojos, los dientes bien apretados. Si pensás como yo pienso, vámonos nomás andando. Que aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si la cosa no es para risa, estamos en la cornisa. Yo soy el empujón, dice Agustín Ronconi, con el tema Pará la mano, con Arbolito, ¿verdad? Yo a veces me confundo Arbolito con Ácido Criollo, esto es Arbolito. Agustín Ronconi, que la rompió el sábado pasado, que estuvo sentadito ahí donde está Don Shigu. Siéntese bien seguro, Don Shigu. Sí. Está en la silla donde estuvo el sábado pasado Agustín Ronconi. De paso, aprovecho este instante para contarles y repetirles a los oyentes que siempre se actualizan. Siempre se renueva el público, que tenemos un blog en donde se suben todos los programas, las 3 horas completas, audios completos y fotos en www.carina-maldonado.blogspot.com. www.carina-maldonado.blogspot.com. Lidia, ¿lo querés repetir? No. Ni a palo. Yo tampoco. ¿Tampoco, Shigu? No. Bueno, ¿preparados para los besos con ruido? ¿Vamos? Ah, eso sí. Ahí está, son unos genios. Ah, hablando de genios, quiero aplauso para Soledad Tuchilo y para Rodrigo Duque. Sí, sí. Yo quiero sueldo para los dos, ¿eh? Yo los quiero a los dos el sábado que viene. Por fin se puede laburar bien, ¿no? Claro. Bárbaro. ¿Eh? Vos sos muy caro, Rodrigo. ¿Qué me estás diciendo si no te escucho, negro? ¿Qué me decís? Estás, ¿cómo no hiciste nada? Estás ahí, no te hagas el modesto. Estás ahí, están ahí. Para mí es importante que estén los dos. Claro, los quiero los dos la semana que viene. Podría venir, si no, ¿quién viene? ¿O viene él? No, y ya es titular, ¿no? Ya, yo no entiendo nada igual de esto, ¿no? Pero ya es titular, Sole. Soledad Tuchilo ya no es nuestra titular. Bueno. No, Chutilo no, Tuchilo. Tuchilo. Tú. Tuchilo, ¿no? Vamos a mandar besos con ruido. ¿Preparan los besos? Bueno, para Estela Álvarez, la señora de Nelly Lucero, nuestro locutor. Bien. Ah, muy bien. Beso con ruido para Román Rivas, querido, recién hicimos la nota. Para Daniela Palavecino, mi prima. Besito. Preparen los besos. Con ruido para Osvaldo Valentín Diotalevi. Ah, Osvaldo Pero Diotalevi, no me mira. Sí. Osvaldo. Claro, Nico no lo Mari. Estoy sacando así. Sí. Don Gigu me mira, tiene que mandar besos. Estaba pensando quién es, ¿no? Claro. Diotalevi. Sí. Besitos para Diego Lunardelli, querido corazón. Besitos para Jorge Centurión, mi primo. No, sobrino. Ah, sí, este es el primo. Primo. Besito para el comunicador de la radio, para Gabriel Pinto Montero, chileno. Bien. Besito para mi primo Alejandro Maldonado. Sí. Para Luciano Bandera de Entre Ríos, para Néstor Fernández. Para todo un beso. Besito con ruido, dele. Besito con ruido para Nieves Barros, mi prima Mecha. Mechita. Para Marcelo Barrio, nuestro editor, señores, que me gustó. Grande, sí. Marce. Para Cristina Olier, para Cristian Aranda. Besito para Beatriz Mabel Maldonado. Besitos para Angélica Teret de Bahía Blanca. Muy bien. Más besitos con ruido para Gabriel Díaz. Todas personas que dijeron me gusta en la publicación. Gracias a Gustavo Iraldi. Besitos con ruido para Rolly Sampieri. Que está contento por River. Para Simón de Bobur. Un beso grande para María Josefina Bustamante. Son muchos, ¿eh? Para Gabriel de la Fuente, besitos con ruido para Cecilia Inés Riva, para Karina Verónica Grillo y para Sebastián Tano Zúcaro. Le voy a mandar un besito con ruido para mi hermoso Ney Fernández, que también está escuchando el programa. Vamos para Ney. Ahí está. Besito con ruido para todos los niños y niñas que están escuchando esta trincherita. Para todos. Bien, acá estamos y ya no sabemos qué hacer, ¿eh? Agotados quedamos, Gigu. Sí, bastante. Decime la verdad. Con las notas y todo. Con ojo, mamá. Bueno, son las menos 5. Y a todos los Juanes, para hoy también un saludo muy grande. Especial, verdad. Sí. Bueno, yo le quiero dedicar este programa. Primero, previamente, agradecerle a mi mamá que decidió venir al programa igual, porque esta mañana partió una tía. Una de las hermanas más chicas, ¿no? De mamá. La menor que yo. Petrona. La Pichu. Petrona Gómez. Sí. Pichito. Picho le decíamos siempre. Gracias a la mami, a Lidia del Valle, porque decidió venirse a la radio y pensamos en que trabajar y pasar música y hablar de ciertas cosas es siempre un homenaje para los que nos dejaron. Y hoy nos toca, la verdad es que no lo dijimos al principio, pero tenemos esta tristeza y a pesar de eso decidimos trabajar en estas 3 horas, por lo cual este trabajo está dedicado a la tía Pichu, que quisimos que y que vamos a seguir. La que música también le gustaba a ella. Mucho. Tanto vamos a seguir queriendo. Así que gracias, claro, Ma. Que sí. Gracias, siempre. Ma, por venirte. Gracias. Dedicado a este programa, vamos a cerrar ya el programa con la canción de Facundo Farrando. El disco se llama Primal, la canción se llama Voy, es un tema de Facundo Farrando. Con esto cerramos esta trincherita. A todos gracias, a todos un abrazo gigante, a todos seamos libres, que lo demás no importa nada, y el saludo de ustedes, mis orcones. Bueno, de mi parte, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. De mi parte también, hasta el sábado que viene. Y gracias por los mates ricos, gracias, a Sole, a Rodri, gracias compañeros. Nos encontramos el sábado que viene, Dios mediante, que el universo siempre conspira, que podemos hacer un mundo distinto y que hay que empezar por casa, desde el corazón. Chau, que la pasen lindo. Voy buscando mi lugar en el mundo. Voy paseando un corazón sin hogar. Voy andando clandestino y vagabundo. Voy llegando a ningún lugar. Voy cruzando los puentes que derrumbo. Voy calmando las fieras que agité. Voy cerrando los caminos sin rumbo. Voy marcando los pulsos del ayer. Y siempre con el viento, nunca pierdo el movimiento. Yo voy. Y siempre con el viento, nunca pierdo el movimiento. Yo voy. Las lágrimas del miedo. Voy pintando las flores sin color. Voy cruzando los círculos de fuego. Voy borrando las huellas del dolor. Voy mirando los restos del paisaje. Voy sangrando mi pueblo que dejé. Voy perdiendo exceso de equipaje. Voy en viaje, cantando llegaré. Y siempre con el viento, nunca pierdo el movimiento. Yo voy. Con el viento, nunca pierdo el movimiento. Yo de mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto.